Plantando Raíces. Yo espero que hayamos plantado las raíces, que decía la... No tenga la menor duda. La apertura de Valles, que le agradecemos, nos acompañó durante todo este, o gran parte de este 2016. Hoy es el programa 618 del Bicho Raptor, y hoy casi que le estamos dando cierre al ciclo, o por lo menos formalmente, porque el martes que viene no sabemos qué puede pasar. O sabemos que pueden pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas. Sabemos que pueden pasar muchas cosas, pero por un momento me da la emotividad. Pero hoy pensaba, decía, bueno, hoy me parece que es una buena oportunidad para por lo menos transmitir y expresar algunas de las cosas que tienen que ver con el fin de este ciclo. Antes que nada, igual lo voy a volver a hacer, porque el agradecimiento a mí me sale no fácil, porque sería como medio, digamos, vacío. Sí. Pero soy un tipo agradecido, me parece. Y antes que nada, el Bicho Reactor pudo existir todos estos 12 años por estar en la FM La Tribu. Primero por mí. Vamos a decir una cosa como totalmente. Primero totalmente. Por mí. Después por otros grandes compañeros y amigos que han estado compartiendo estos 12 años, como ustedes que les toca estar en el cierre, y la verdad que es muy lindo cerrar con ustedes como parte del equipo. Muchas gracias. Igualmente es un... Fue, bueno, ya no vamos a poner emotivo. No, también los operadores, como por ejemplo Juancito, que volvimos a tenerlo, que en este momento están seguramente discutiendo algo de la programación. Obvio, de, ¿no? Sí, no, sí. No me cabe ninguna duda. Que Paula, ¿vas a salir al aire hoy? No, va a salir a la camioneta que está estacionada en la puerta. Que... Bueno, yo lo único que quería decir, bueno, lo único no, voy a decir varias cosas, pero, perdón, algo que pensé es que ya no cabe, o sea, me parece que es algo obvio por ahí lo que voy a decir, o por ahí obvio para mí, o fácil, pero me parece interesante, o por lo menos me interesa transmitir, que ya en esta actualidad donde, digamos, los medios de comunicación y la manera de informarse y de llegar a conocer cosas son mucho más veloces y más amplias, no abandonar, pero no soltar un poco los medios tradicionales, por ejemplo, hablando estrictamente de lo que a nosotros nos compete, que es el rock, dejar de solo comprar la revista Rolling Stone, por ejemplo, claro, por así decirlo, sí, ¿no? Eso a modo de ejemplo, cambió, ¿no? Eso cambió un poco, pero... Por algo sigue, digamos, tan fuerte, me parece. Y prestarle, o sea... Me acabo de acordar de un posteo que hizo Diego Mancusi, un periodista en Facebook hace poco, que explicaba un poco, digamos, la dinámica del periodista independiente de rock, como es él, que escribe para Rolling Stone y otros medios, pero también hace, por lo menos, como pueda, digamos, a su medida... Trata de recomendar y dar a conocer otras bandas que en esos medios no entran a través de su canal de Facebook, claro, en este caso. Sí, sí. Digo, prestar atención a esos casos y a esas situaciones. Y me parece interesante también tratar de descubrir aquellos que no viven de lo que hacen. A lo que me refiero. Aquel que hace algo, ¿sí? Sí. Y lo hace por... un motivo que no sea para comer o para subsistir, yo creo que en muchos de esos casos le aporta como un plus o lo impregna de una pasión o de unas ganas o de una necesidad de, por algún motivo, hacer esa actividad. En este caso, digamos, el compartir o transmitir o mostrar o hacer conocer bandas nuevas o canciones o sí, debatir o sobre algún sea, tema o lo que sea, ¿verdad? Sí. Digo... Me parece interesante ese enfoque, o tratar de dilucidar eso. No entrar en el tema o en la polémica de... porque si estás en un medio te paga, entonces vos hablás nada más de lo que te dicen que hables. Que también sí, pasa. Sí. Pero prestarle atención a esa... Por lo menos esa cuota o ese condimento de una pasión, de unas ganas especiales de contar algunas totalmente cosas, ¿no? Desde el audiólogo lo hemos hablado de que... A mi punto de vista, el momento más creativo de un artista es previo a un éxito, donde ya se conocen los medios de pago. Ajá. Y sus ramas ya comerciales. Claro. Digo, después de eso es medio difícil no querer pensar... No tenerlo presente. No tenerlo presente. Exactamente. Bueno, eso, por un lado. Por otro lado, cuando me conviene me sumo a las conmemoraciones sociales, como el día de hoy, el Día de la Música, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos sin la música? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Lo pusieron a pensar? Yo no, creo que nunca me lo puse a pensar porque sería imposible. Pero sí agradecer a la música, digamos, si no fuera por la música, ninguno de todos los que estamos en este momento acá no estaríamos. O sea, pensar en eso es fuerte, parece medio trivial, medio así, insignificante, pero es muy fuerte. Me parece que, de hecho, repito, todo lo que estamos en este momento, de este lado y de aquel lado, no estaríamos en este momento acá. Y eso me parece que es uno de los motores de nuestras vidas. Yo tengo ganas de que, primero, agradecerle a los oyentes. El Bicho Rector no va a desaparecer. Seguiré, obviamente, tengo que ver qué es lo que me pasa post último, claro, programa. ¿Qué se siente la famosa abstinencia también, ¿no? Que puede aparecer. Voy a necesitar un descanso, lo voy a tomar. Pero yo sé que a mí esas cosas me duran poco, porque me conozco un poco ya todavía. Vamos a ver qué pasa. Pero sí quería agradecerle a los oyentes, principalmente. En un momento era... ¿Cómo era la frase que había encontrado? Bueno, no me la voy a acordar. Yo le preguntaba a Javier después y Javier seguro se acuerda. Cerraba con una frase así media pomposa sobre los oyentes. Pero básicamente a todos aquellos que nos han seguido, nos siguen... muchos escuchando a través de la radio todavía, yo me consta porque he hablado con uno hace poco, que le mando un saludo. Y si bien no es mi principal, digamos, fuente de atención o de tener en cuenta el oyente al momento de armar la radio, sí, pero siempre, digamos, por otro lado, siempre está, porque lo que sabemos muy bien que cada cosa que sucede en el programa, cada invitado, cada canción, cada tema que debatimos o charlamos, y hasta cuando estiramos, ¿no? Sí, en el tiempo, hemos tenido un porqué, y ese porqué es tratar de transmitir y compartir, entretener y compartir con quienes nos escuchan del otro lado, sea en este momento al aire, durante, digamos, a través de la radio o a través de una computadora, o después cuando online, mañana o a los, digamos, durante la semana, escuchándolo desde el blog del programa. Por eso creo que capaz que nunca se sintió, se escuchó ese ida y vuelta con el oyente, pero siempre estuvo y siempre estuvieron. Y nada, un agradecimiento de por vida para todos ustedes. Y yo no sé, voy a seguir hablando, voy a seguir explayándome sobre, claro, el tema durante el transcurso. No, digo, durante el transcurso del programa, porque tenía algunas cosas pensadas que no me acuerdo, pues no las quise anotar para canchereando de que quería ser espontáneo y soy víctima de mi propia torpeza. Pero nada, es lindo esto. Está bueno. Yo estoy con ganas de que termine el ciclo, que cerrarlo, porque me parece que es un logro. Absolutamente. Yo creo que con el audiólogo, Hernán, hicimos algo muy importante. Y algo muy interesante. Yo no sé vos cómo lo. Uno de los que está muy agradecido de que me hayas convocado para empezar con el audiólogo, ya hace como cuatro años, ¿no? Más o menos. Que fue una manera que yo encontré, que vos me propusiste eso, primero te dije que no, primero te dije que sí, después te dije que no, esperame. Volví y dije, bueno, sí. Y es un canal que yo encontré en la cual yo, en lo que hago, no doy clases ni tengo contacto, claro. Muchos de mis colegas se dedican a dar clases, claro. Yo no lo hago, nunca me interesó y es el canal que encontré para transmitir todo lo que uno va aprendiendo todos los días. Claro. No solo la historia, sino a que a diario uno... Sí, no deja de aprender. Claro. Y esto me permitió eso. Ajá. Digamos, sí, fue una experiencia muy buena. Sí, y aparte debe haber sido de las que más... no sé, me parece que digamos, fue una buena pegada en todo sentido, en este sentido que vos dijiste, digo, como contenido del programa también fue una pegada, estuvo muy más que interesante, fue como una sección a través de la cual, digamos, incorporamos y tuvimos una serie de entrevistas que fueron maravillosas, sí, y únicas, que de no ser, digamos, por la conjunción, digamos, de ambas partes, por ahí no se hubiesen dado, o sí, pero digamos, de cómo se dio, tuvo que ver, digamos, esta ocurrencia que tuvimos así, ¿sí? ¿No? Medio como tirando así ideas, apareció y la fuimos armando y perduró. Y aparte con una constancia y con una dedicación también, ¿no? Sobre la temática, sí, sí. Que aparte me gustó, ya que esto lo acabo, me acabo de dar cuenta, que no la agotamos, porque cuando no se dio, no la hicimos. No se dio. Cuando no se dio, no la hicimos. Eso me parece muy bueno. Y de compartir todo este último año también estuvo buenísimo. Totalmente. Porque totalmente. Fue una manera de... También me hiciste descubrir algo en la radio que nunca me había pasado. Me encanta. Me encanta, o sea, buenísimo. Así que ve, como pueden escuchar, esto va a seguir de alguna manera u otra. Claro. Arrancamos el programa 618 del El Bicho Reactor, celebrando la música y celebrando El Bicho Reactor. You know the reason why. You know the reason why. My mother was of the sky. My father was of the earth. But I am of the universe. And you know what it's worth. I'm lonely. Gonna die. If I ain't dead already. Girl, you know the reason. vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Quiero mandarle un saludo a Julia Michelón, que está escuchando el programa, que nos manda buena onda. Presente Floresta, está ahí haciendo acto de presencia. Te mandamos un beso grande. Hoy se cumplieron, yo soy malo para los números, pero sería, bueno, no importa, aniversario de la edición del disco blanco de los Beatles. Sí. Y por eso arrancó el señor John Lennon cantando su blues. ¿Eh? Ah, perdón. ¿No te gustan los Beatles? Y bueno. Es por la edad, cuando seas grande te va a gustar. Cuando seas grande te va a gustar, claro. Y después también se cumplía el aniversario de Vitology de Pearl Jam, del año, se editó en el año 94. Y también se cumple el aniversario del fallecimiento de uno de los frontman, para mí, de los mejores frontman en la historia del pop rock. Que a mí se me desenchufó esto, no sé, no estoy escuchando nada, o algo pasó. No, no sé qué. Ahí está. Es una cuestión de cable. La fichita, no lo logramos. Ahí está, no. En el próximo ciclo. El próximo ciclo. Te lo sueldo en una tarde. Ahí está, no importa. Uno de los mejores frontman de la historia de la música popular, digamos, anglosajona, no, occidental, digamos, la sociedad occidental, que es el señor Michael Hutchence, cantante de In Excess. Fallecía en el año 97. Y a mí es un tipo que siempre me cayó bien, Michael Hutchence. Un gran frontman, para mí es un... les recomiendo ver el DVD Live Baby Live, sí, en el Wembley. Que ellos recién, creo que fue la primera vez que tocaban en Europa. Pero bueno, así que vamos a escuchar un poco a Michael Hutchence. Vamos a escuchar In Excess, ¿verdad? O va a salir nuestro amigo Bono. Va a salir nuestro amigo Michael Hutchence haciendo Disappear del tema del disco X del año 1990. El bicho reactor.